cortina musical de Juanjo Domínguez entonando, haciendo sonar nuestro himno nacional. Queríamos en este bloque hacer algunas reflexiones sobre el mismo. Sí, bueno, el himno nació como un gesto de guerra y fue creciendo a través de las victorias del ejército patriota. Se escribió en 1812, cuando la Argentina todavía no era una nación, y sus versos eran una advertencia para el enemigo, una declaración emocional que gritaba la firme resolución de la independencia. El 11 de mayo de 1813, la canción se presentó a la Asamblea y fue aclamada unánimemente. Vicente López y Planes, abogado, escribió los versos y el maestro catalán Blas Parera la música. Primero se lo llamó Marcha Patriótica, después Canción Patriótica Nacional y más tarde Himno Nacional Argentino. En 1927, durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear, la sociedad se escandalizó ante Isadora Duncan, que bailó el himno en público, por lo que le cancelaron el contrato. Esta bailarina estadounidense tenía un estilo basado en las danzas de la antigua Grecia. Y como dato de color, recordamos que Isadora Duncan estuvo casada con el magnate de las máquinas de coser, Singer. Muchos recordamos cuando un 19 de octubre de 1990 Charly García cantó su versión y ese mismo día le hicieron una denuncia judicial. Desde entonces diferentes artistas tienen una versión propia. El historiador Osvaldo Bayer dice que los himnos nacionales tendrían que ser voces de paz, de convivencia con los pueblos, de eliminación de fronteras y de la defensa de los derechos a la dignidad. Nuestro himno tiene ese hermoso verso y revolucionario que dice: «Ved en trono a la noble igualdad». Claro que a pesar de estos principios, Roca lo utilizó después de la campaña del desierto y también fue utilizado por los militares que usurparon el poder dando golpes de Estado. En 1813 se cantaba la igualdad y hoy, llegando al bicentenario, tenemos todavía ese desafío por delante. Radionautas, otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Dicen los astronautas que la Tierra se ve hermosa y azul, color agua. Más del 75% de la superficie del planeta está cubierta por agua. Casi podríamos llamarlo planeta agua, pero solo el 1% es potable y se está terminando. Cuando se acabe el agua, ¿nos iremos a otro planeta? Entregarle el control del agua a las empresas privadas es un suicidio. El poder económico no puede manejar el agua, porque es el principal responsable de su contaminación. El agua, fuente de vida. Muy bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 en FM Dimensión. Y bueno, en este bloque queríamos compartir con ustedes que se realizó una masiva manifestación en Tilcara contra la minería a cielo abierto. Alrededor de 1.500 personas marcharon el jueves 7 de mayo desde Huella hasta la Plaza Central de Tilcara para expresar el rechazo a la minería a cielo abierto y a la exploración de uranio y otros minerales metalíferos en la zona de Huella y Yacoraite. Mujeres, hombres, niños y jóvenes de los pueblos de Tilcara, Huella y Yacoraite y de las comunidades del departamento jujeño de Tilcara volvieron a marchar, reafirmando su voluntad de defender la tierra, el agua y el aire de la quebrada de Humahuaca. luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy rechazara el recurso de amparo presentado por los vecinos autoconvocados en agosto del año pasado. El número de manifestantes impresiona si se tiene en cuenta que el pueblo de Tilcara, cabecera de departamento, tiene algo más de 5.000 habitantes. En la mañana del día de la movilización, los representantes legales de los vecinos autoconvocados presentaron en San Salvador de Jujuy la apelación a este rechazo ante el Superior Tribunal de Justicia para que el Juzgado Administrativo de Minas se abstenga de otorgar permisos de cateo, exploración y explotación minera a cielo abierto. Los pobladores resaltaron que es incompatible la vida con la minería a cielo abierto, ya que existen casos comprobados de contaminación minera por el plomo y el zinc de las aguas del afluente del dique de mina El Aguilar, y el plomo en la sangre de los chicos de Abra Pampa. Se recordó además que hay muchos otros pueblos que en Argentina resisten y pelean contra la minería, como los de Famatina, Esquel, Córdoba, Neuquén, Mendoza y San Juan. Todos los discursos, al igual que las pancartas, hablaban de la defensa de la vida, de la tierra y del agua. Y entonces, ¿saben ese? Oye tú, ¿por qué sos mudo los peces? Y el otro dice, prueba tú a hablar con la boca llena de agua, carajo. Qué buen chiste, ¿no? Pero si los peces pudieran hablar, seguramente nos dirían que el agua está cada vez más sucia y podrida. Y eso no es broma. Día tras día, los venenos de la agricultura y la basura industrial contaminan nuestras aguas. ¿Quién va a detener este crimen? El agua, fuente de vida.